Kassen ole. Crecen junto a los colores. La brita le lleva el polen a las flores. La brita le lleva el polen a las flores. Esta abejita que lleva el llevan el polen a las flores llevan el polen, las que crecen junto a los colores. ¡Oh! La abejita le lleva el polen a las flores, la abejita le lleva el polen a las flores, linda abejita que llevas el and then